Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Siempre en directo aquí desde los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid, todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media y en remisión también podéis escucharnos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Pues sí, aquí estamos a los mandos Madame Butterfly y Metal Rock Girl 18 acompañándoos un viernes más desde los estudios de Ágora Sol Radio. Os recordamos que podéis seguirnos también en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, hoy comenzamos el programa con un estreno. Ellos son Wolves at the Gates, un grupo de metalcore cristiano originado en el año 2008 que tiene publicados hasta el momento 5 discos de estudio. En el año 2020 publicaron Down, un EP formado por 6 temas, y el 16 de abril de este año salió su primer sencillo, su último sencillo, Stop the Bleeding, que esperamos que sea el inicio de un nuevo disco. Con ellos empezamos el programa de hoy. Yeah! Madre mía, qué tralla, ¿no? ¿Cómo hemos empezado de cañeras este viernes? Hombre, pues claro, como tiene que ser. Hay que empezar con un poquito de caña. Pues sí, pero bueno, dado que todos conocen nuestra debilidad por el metal finlandés, vamos a ir con Gladenfall, formación que empezó en el 2003 y cuyo estilo tiene toques de death metal melódico con tintes, como no, de power. Aunque en mi opinión personal, creo que tienen más toques de esto último que de death. Starborn es el single de adelanto que salió el pasado día 11 de junio, del que por cierto han hecho videoclip en el que sale su nuevo bajista, Ville Vesa, que se incorporó a la formación este año, después de un periodo de haber acompañado a la banda en los directos. Actualmente la banda está trabajando en lo que será su tercer álbum de estudio, que esperan sacar para el año que viene. Mientras tanto, escucharemos los ritmos power metaleros de Starborn. Bueno, pues esto era Gladenfall con Starborn, que tiene muchos, muchos toques de power más que de death. Eso te iba a decir, que a mí me suena un poco más, bueno, un poco, ¿no? Vaya, me suena más a power que a death. Sí, totalmente. Death. La además, parte gutural y eso. Casi sí, rozando pero... el speed, pero bueno. Sí. Pero bueno, vamos ahora con metalcore. A ver si te crees que te vas a librar. Esta vez alemán, ellos son Rising Insane. Un poquito melódicos también, hay que decirlo. Y han sacado un nuevo single bajo el título de Afterglow, que formará parte de su nuevo disco con el mismo nombre. Está previsto que salga para el mes de diciembre, aunque de momento tampoco conocemos una fecha exacta como tal. Pero bueno, mes de diciembre. Y la banda tiene dos discos ya publicados y un EP para todos aquellos que todavía no los conozcáis. El disco estará compuesto en un principio por 12 temas. Y el que vamos a escuchar pues es el adelanto de este nuevo disco, Afterglow. Ah! Bueno, suavito, ¿no? Sí, sí, los Rising Insane, suavitos, suavitos. Tipo, tipo balada. Mola mucho este grupo, están muy guays. Sí, están bien, están bien. Tengo que decir que... Perdona, bien están, no, es, molan, molan. Están bien, ¿qué es eso de están bien, están bien? Pues yo voy a bajar un poquito, voy a bajar un poco las revoluciones. Tú las subes, yo las bajo, aquí vamos, kitipón, kitipón. Porque esta semana he descubierto una banda de metal melódico sueco, ellos son Crown. Y bueno, el pasado 18 de junio sacaron lo que es su álbum debut, Kings in the North, un álbum que se compone de canciones con mucha fuerza, ritmos rápidos y coros pegadizos, así como una voz increíble de Alexander Strandell, quien también es vocalista de Art Nation. Pero es que agárrate, te vas a sorprender porque ¿sabes quién está a cargo del bajo en esta formación? No. John Levén. Sí, sé lo que estás pensando, bajista de Europe. Pero ahí no queda la cosa, porque también está la guitarra, teclados y, por cierto, productor, que es Jonathan, que es guitarra de Head. O sea, un buen elenco. Y a la batería, Christian Lundqvist de The Poodles. Estos chicos ya habían lanzado Mad World como single de adelanto y han hecho video lyric del tema homónimo Kings in the North. Tengo que elegir un tema para el programa de hoy y me ha costado, porque escuchase el que escuchase decía, este, pongo este. O sea, a mí me ha parecido un disco súper molón, me ha encantado. Pero como había que elegir y solo podía haber uno entre un millón, pues esto es One in a Million. I'm ¡Qué pasote de final! ¡Cómo me gustan este tipo de finales! La verdad es que sí, fíjate que este grupo también lo había escuchado yo. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a escuchar el disco entero. Pero me gustó bastante, de hecho dije, bueno, cuando acabé de escuchar el disco lo meto. Te me has adelantado, ¿eh? Sí, te he adelantado por la derecha. Malamente. Totalmente. Bueno, vamos a entrar en nuestra sección nacional y vamos a empezar con un grupo de groove metal nacional. Ellos son Eden Snake y vienen desde Zaragoza. El grupo está formado por Adrián Moreno a las voces, Jorge Gracia a la guitarra, Asier Sessa al bajo y Azarel Salvador a la batería. La banda está trabajando actualmente en un primer EP que saldrá publicado a lo largo de este año. De hecho, en las redes sociales, en su Instagram, tienen ya publicado un vídeo tocando en directo todas las canciones que formarán parte de este primer EP. Y vamos a escuchar el primer single que ha publicado la banda como tal en las plataformas de streaming. Esto es Blood Ballet de Eden Snake. ¿Qué te parecen? Pues fíjate que los escuché ayer y me parecieron quizá más thrash que groove. Pero me acabo de dar cuenta que al final del tema hay como sonidos orientales, ¿no? Sobre todo sí, la guitarra. De la guitarra. Qué chulo. Queda muy chulo, la verdad. Pues mete mucha caña, ¿eh? Vamos, yo he visto el vídeo en directo de los cinco temas, en cinco me parece, y la voz me parece muy muy característica, claro, es muy, además es muy grave, mola. La verdad que en directo tienen que ser una pasada, ¿eh? Pues habrá que verlos. Dormirte no te duermes, eso es seguro. Habrá que estar pendiente de cuando tengan directo estos chicos. Pues sí. Y seguimos con Rogue Outsiders, ¿no? Sí. Banda originada en el 2018 y formada por Sergio, guitarra y voz desde Bilbao, Carlos, bajista de origen leonés, y Juan Carlos, batería desde Cuenca. El nombre se debe a que ninguno de sus componentes son madrileños y el día 12 de junio salió el primer adelanto de lo que será su disco debut. Saldrá en otoño de este año y el tema que vamos a escuchar es el homónimo del disco, que es Anything to Offer. I'm stirred around looking for an option. Bueno, pues esto era Proud Old Outsiders. Sí, y vamos metiendo muchos vaivenes al programa. Subimos, bajamos. aquí vamos con un poco de rock que rozaba casi el indie. Y ahora vamos con una formación que solamente con el nombre ya casi me da un poco de miedo, ¿no? Rocking Corpses. Sí, ellos son, la verdad es un grupo finlandés muy, muy peculiar a nivel de sonidos y de letras. El grupo nació a finales del año 2007 y la verdad es que su sonido se caracteriza por tener una mezcla un poco entre death metal, rock, toques de blues. Y la verdad que unas letras como súper... Bueno, la mayoría de ellas relacionadas pues con tema de zombies. Todo, o sea, es un poco como Zombieland o algo así. Pero con música death y con música rock, blues, ya te digo. Tiene ahí una mezcla un poco peculiar. Yo no he escuchado nunca un grupo con este sonido. Eso también tengo que decirlo. Me llamó mucho la atención por eso. De hecho, Rocking Corpses sacaron su primer disco de estudio en el año 2012 bajo el nombre de Rock and Rot, porque es como ellos se denominan un poco el estilo musical. sí, y más tarde, pues cambiaron el nombre del grupo. Y el viernes pasado, justamente publicaron su segundo disco, Death Blues. Un disco formado por 12 temas, pues bueno, como he comentado, un poquito peculiares. Y vamos a escuchar el tema Barrier. Like so many Bueno, pues esto era Rocking Corpses, así suena. Suena peculiar, porque de repente encontrarte música rock con guturales es como, no sé. Sí, ya te he dicho que era una mezcla un poco curiosa. De hecho, a lo largo del disco, a ver, es verdad que tienes temas variados, ¿no? Pero dentro de lo que es la temática, los muertos, los zombies y los cadáveres son los protagonistas de todas las canciones. Y el sonido, pues es verdad que, bueno, hay algunas en las que hay un poco más, pues un poco más rock, un poquito más gutural, otras que son un poco más melódicas, vocalmente hablando, pero la verdad es que es arriesgado. El sonido es bastante arriesgado, pero está guay. Sí. Algo nuevo. Meter sonidos tan dispares y lograr que casen, es, sí, ciertamente, es, como dices, es arriesgado. Y te traigo una sorpresa, porque traigo yo una formación que es un grupo que pusimos en alguna temporada anterior. Ellos son We Butter the Bread with Butter. Y es que los alemanes del deathcore y metal industrial tienen previsto lanzar su próximo álbum para septiembre del año que viene. Y para ello han sacado todo un trallazo que, a pesar de llevar el título de 20 kilómetros hora, me figuro que esas no son exactamente las revoluciones a las que va. Así que vamos con We Butter the Bread with Butter. Madre mía, ¿eh? Te ha colado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ya sabía yo que esto te iba a gustar. Y fíjate que no me acordaba del nombre hasta que el juego de palabras este de la mantequilla con pan con mantequilla. Sí, es verdad. Que era un poco como la... ¿qué significa el grupo así un poco...? ¿Batimos el pan con mantequilla? Algo así, ¿no? Sí. ¿Sí? Algo así. Algún juego de palabras así. Algo así. Bueno. Me encanta esta canción que suena de fondo. La he puesto a posta. Es que los Red Hot... Molan un montón. Bueno, vamos ahora con otro grupo. Ellos son otro estreno, por cierto. Ellos son Caskets. Un poquito de metal alternativo. Una banda inglesa que tiene previsto sacar su álbum debut, Lost Souls, el próximo 13 de agosto. Del cual han publicado ya 5 temitas. 5 temitas que la verdad que yo sí que los he escuchado y me han gustado un montón. Y bueno, para aquellos que todavía no los conozcáis porque es un grupo nuevo, así suena Caskets. Esto es The Only Ones. Oh, bueno, muy melódico, ¿verdad? Sí, la verdad es que este grupo me ha gustado mucho, pues por razones evidentes, ¿no? Sí. Que a mí ya sabes que este tipo de música me gusta mucho. Y bueno, estás escuchando en directo Estrellas de Metal, desde nuestros estudios de Agora Sol, aquí en Madrid. Si tienes o conoces algún grupo que quiera sonar en el programa, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, ya sabéis, como hemos dicho, en Facebook, Twitter, Instagram. Podéis mandarnos un mensaje también a Estrellas de Metal. .107.4@gmail.com. Ay, que se te olvida. Ay, qué patino, qué patino. Patino, para mí sí. Y bueno, ya sé, ya sabéis que ya sabéis que estamos también en el blog www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y enfilamos ya la recta final del programa del día de hoy. Pues con ETMI, una banda de rock americana, ¿no? Con sede en Cincinnati, que empezaron a tener más presencia en 2019. Empezaron a grabar con Nick Ingram la grabación de su single debut titulado Clarity, que tuvo una gran acogida, por cierto, llegando a 100.000 streamings solamente durante el primer mes. Desde entonces han sacado Shadow of the Night y Drive. Y el pasado 24 de junio sacaron nuevo single bajo el título de Deceiver, y con Deceiver y con Enemy, que se pronuncia así, Enemy. Enemy. Pues os dejamos y nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, deseándoos un buen fin de semana y que lo paséis muy muy bien. Exacto. Y con mucha cerveza, como siempre. Tell me how have you made it this far? It's your turn.